feliz porque tengo a Dios. Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor. Yo vivo feliz porque tengo a Dios. Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor. Puedo levantar mis manos y alabar. Puedo cerrar mis ojos y orar. Puedo leer la Biblia y aprender porque quiero vencer. Por eso vivo feliz.